cogerá el dolor. ¿Quién me ayudará a vivir? ¿Quién me dará calor? ¿Quién me dará calor? ¿Quién me dará calor? Me dará calor. El 1% de la población mundial es refugiado, así que toda nuestra solidaridad con las personas refugiadas en el mundo, donde quiera que se encuentren. Así estamos comenzando nuestro programa hoy. Feliz viernes. Gracias por acompañarnos. Es de noche y está haciendo frío. Las ausencias tiemblan en mi piel. Se ha quedado dormido, agotado de tanto perder. ¿Quién me tenderá la mano? ¿Quién recogerá el dolor? ¿Quién me ayudará a vivir? ¿Quién me dará calor? ¿Cuántos días desnudan mis sueños, deshojados en tinta y papel? No es la sed ni el hambre que siento, es un mundo girando al revés. ¿Quién me tenderá la mano? Recogerá el dolor. ¿Quién me ayudará a vivir? ¿Quién me dará calor? ¿Quién me tenderá la mano? ¿Quién recogerá el dolor? ¿Quién me ayudará a vivir? ¿Quién me dará calor? Así comenzamos nuestro especial con motivo del Día Mundial de las Personas Refugiadas. Toda nuestra solidaridad desde el Café Mañanero. Abordar la problemática de los inmigrantes, de los refugiados, es la razón de ser de este espacio. Recordemos, hacemos periodismo social de interés general, independiente y plural. Ni el hambre que siento es un mundo girando. Aunque se trate de uno de los compromisos éticos a nivel profesional, cuesta encontrar, de verdad, espacios verdaderamente libres. La naturaleza del Café Mañanero, un espacio independiente que no está sujeto a ninguna directriz política, ni de un otro sector religioso. Aquí cabemos todos. Defendemos los valores democráticos defendemos los derechos humanos, defendemos la libertad, empezando por la libertad de expresión. ¿Quién me dará calor? Este sábado, 20 de junio, se celebra entonces el Día Mundial de las Personas Refugiadas y de acuerdo con lo que nos dice ACNUR, una entidad que nació tras la Segunda Guerra Mundial para atender justamente a la población refugiada. Nos recuerda que 79,5 millones de personas en el mundo son desplazados forzados. Y hablamos de cifras que nos dejó 2019. Y a propósito de los tiempos que corren, la población refugiada es especialmente vulnerable ante esta pandemia. No hay tiempo que perder. Ayudará a vivir, ¿quién me dará calor? ¿Quién me dará calor? La canción que escuchamos, ¿quién me dará calor? Se titula Canción para los Refugiados. Fue grabada en 2012. La interpretan Paco Damas y Mónica Molina. En el Café Mañanero por Latinos FM. La mejor manera de comenzar el día. Jorge Rivera en el Café Mañanero por Latinos FM. Empezamos ya nuestro comentario editorial, el monólogo de la actualidad. Las comunidades autónomas asumen la gestión del COVID-19 con el control de aforos en bares y espectáculos. El grueso de territorios aprobará entre la noche de este jueves y el próximo domingo su propio catálogo de restricciones con un denominador común: el control de aforos y aglomeraciones, en especial en parques infantiles, hostelería, eventos y espectáculos y encuentros sociales como pueden ser los funerales. O incluidos los funerales. Es la nueva fase en la que se apresta a entrar la mayor parte del territorio español. En el marco de la desescalada hemos llegado entonces ya a lo que aparece como fase 3 en el cronograma de vuelta a la normalidad implementado por parte del gobierno de Pedro Sánchez. ¿Qué pasa entonces en la gestión de la pandemia en gran medida a las comunidades autónomas? Y es que se termina así también el estado de alarma. No quiere decir que sea el fin de la pandemia. El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, el doctor Fernando Simón, que les guste a unos o no, es el hombre que está al frente de este difícil momento que atraviesa no solamente Madrid, sino todo el territorio nacional. El doctor Fernando Simón ha pedido a los ciudadanos que, aunque acabe el estado de alarma este 21 de julio, procuren no cambiar de provincia o de comunidad autónoma, salvo que sea necesario, al menos hasta que el riesgo de contagio sea cercano a cero. Nos quedamos entonces con este importante consejo de un experto en la materia. pese a que hayan fallado alguno de sus cálculos y se le cuestione la gestión de la crisis, sigue siendo una referencia, un hombre que sabe del sector. La canciller alemana Angela Merkel ha expresado este jueves que la pandemia del coronavirus ha puesto de manifiesto la fragilidad de Europa y ha defendido el fondo de reconstrucción previsto por el bloque comunitario para combatir la crisis provocada por la COVID-19. La pandemia, que ha subrayado así, que la respuesta dada por la Unión Europea, según sus palabras, determinará su propio futuro, su prosperidad y su poder. Ha insistido en que Bruselas debe actuar con decisión y rápido. Angela Merkel, que sale fortalecida precisamente de la gestión de la pandemia en Europa y el mundo. A algunos líderes les ha venido mal debido a los resultados, bien sea por la ideología que tienen o sencillamente porque las cosas les han salido mal. En cualquier caso, Angela Merkel desde el principio de la pandemia se ha mostrado bastante sensata y además audaz. Insisto que sale fortalecida tras la pandemia. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha sugerido este jueves que el gobierno chino contribuyó a expandir el virus a nivel internacional de forma intencional, con el objetivo de desestabilizar economías competitivas. Son palabras mayores las que está diciendo Donald Trump. Porque él hasta el momento lo que había dicho era que de forma intencionada o accidental, China tenía mucha responsabilidad en esta pandemia. Y ahora está señalando ya directamente que fue de forma intencional. En una entrevista con el diario The Wall Street Journal, el magnate neoyorquino, que ya ha levantado la polémica en anteriores ocasiones por señalar a Pekín como el culpable de la pandemia, ha aseverado que existe una posibilidad de que fuese adrede. El problema es que nunca muestra las pruebas. A propósito de Donald Trump, se publica un libro donde se refleja cómo Vladimir Putin convenció a Donald Trump para que no apoyara a Guaidó. Estamos hablando de un libro del señor John Bolton. Es funcionario justamente de Donald Trump. Un capítulo dedicado a Venezuela en el libro del ex consejero presenta al presidente como una personalidad errática que oscila entre el deseo de invadir, su admiración por las exhibiciones de fuerza de Maduro y su desprecio por Guaidó. La vendetta del ex consejero de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, John Bolton, contra el presidente de su país continúa. Aunque la Casa Blanca lanzó este miércoles por la noche un último y desesperado intento por secuestrar el libro que ya está impreso y por el que Bolton ha recibido 2 millones de dólares. Estamos hablando de 1,8 millones de euros, copias y fragmentos del volumen que sale a la venta el próximo martes. Ya están circulando por todo el país y con ellos una serie de cotilleos y detalles acerca del proceso de decisiones en la primera potencia mundial que deja en bastante mal lugar a Donald Trump. Este 20 de junio se celebra el Día Mundial de las Personas Refugiadas. Una vez más, ratificamos toda nuestra solidaridad con quienes se ven obligados a salir de su país e instalarse en otro, muchas veces en contra de la opinión de líderes políticos, personas que no entienden la problemática. Hay que ponerse en el lugar de quien se ve obligado a salir de su país, dejarlo todo y empezar una nueva vida de la forma menos adecuada, como lo pueden comprobar las imágenes que nos llegan de los campamentos de refugiados en Turquía, en Grecia. Si alguien quiere saber lo que es la vida de un refugiado, que por favor se acerque a uno de estos campamentos. Que no se quede únicamente con la imagen o la noticia de lo que de pronto muchas veces ve en ciertos medios de comunicación, de que alguien atraviesa una frontera y se instala en un lugar. Estamos hablando de familias enteras. Es una experiencia durísima. Durísima. Que requiere comprensión y apoyo. Ya lo decíamos al comienzo de nuestro programa, según cifras de ACNUR, 79,5 millones de desplazados forzados en 2019. El 1% de la población mundial son desplazados o refugiados a la fuerza. Y finalizamos nuestro comentario editorial con una noticia que nos llega de la ONU. Admite, o por lo menos es optimista, de que habrá millones de dosis disponibles de una vacuna contra el COVID-19 a finales de 2020. Estamos hablando de un periodo de 6 meses. Estamos esperando justamente la vacuna, porque sigue siendo una amenaza la COVID-19. Hay 3 vacunas candidatas que están por comenzar la fase final de pruebas en humanos en Estados Unidos, Reino Unido y China. El mayor reto ahora, según la Agencia de la Salud, es lógicamente que esté disponible para la población mundial antes que finalice 2020. Feliz fin de semana, gracias por estar con nosotros. ¡Feliz día con el Café Mañanero! Vamos con el tiempo para hoy. Amaneció lloviendo en Valencia. De hecho, continúa cayendo. Lluvia ligera. El tiempo para hoy, mucha atención. Tendremos lluvias a primera hora de la mañana, que es justamente lo que está ocurriendo. Estamos hablando de la Agencia Estatal de Meteorología. Tendremos cielos nublados, por lo tanto, una humedad del 85%. Viento de 11 kilómetros por hora. Bueno, debo decirles que las temperaturas van a estar oscilando entre 26 y 21 grados. A esta hora, en el centro de Valencia, contamos con 21 grados. Y pasamos inmediatamente también a conocer los indicadores económicos. Mucha atención, los indicadores económicos. La bolsa aquí en el Café Mañanero. Es un tema muy interesante la bolsa porque nos indica más o menos cuál es el comportamiento de la economía, las tendencias. Sí. Las tendencias en este caso, cómo finaliza la semana. Mucha atención, el euro se cotiza frente al dólar a 1,12. Registra una subida del 0,05% la moneda europea. El barril de petróleo Brent lo encontramos en el mercado internacional en $41.99. Sube un punto con 15. Sube el petróleo. Y el IBEX 35 cerró la jornada en 7.390 puntos. Cae un punto. Y es el momento de también dar cuenta de los principales titulares en los mercados. La banca europea pide 1,3 billones de euros de liquidez al Banco Central Europeo para dar crédito. Los mercados mantienen el nerviosismo. En el contexto nacional, Calviño crea su propio grupo de expertos en paralelo al de Moncloa. El Banco Santander lanza un bono verde a 7 años por 1.000 millones de euros. España vende 5.877 millones en deuda con fuerte demanda y a tipos más bajos. Indicadores económicos, los titulares de los mercados. Y ahora noticias que tienen que ver con la economía. El gobierno y agentes sociales siguen sin acordar la prórroga de los ERTE y continuarán negociando. Europa comienza a negociar un presupuesto billonario a su fondo de recuperación post-coronavirus. Economistas proponen compensar en la declaración de sociedades de 2019 las pérdidas de este año. Y la OCDE asume que los países adoptarán sus propias tasas Google si no hay acuerdo a nivel global. Así comenzamos el Café Mañanero dando cuenta de la economía. El Café Mañanero. El Café Mañanero. Contenido de calidad. Nueva temporada en Latinos FM. Vamos con la nota ecológica. La Agencia de Energía y el Fondo Monetario Internacional proponen un plan de inversión verde de 3 billones de dólares para relanzar la recuperación. La Agencia Internacional de Energía presenta entonces esta macro propuesta. En colaboración con el Fondo Monetario Internacional, ha difundido este jueves una propuesta de programa de recuperación sostenible global. Se trata de un plan de choque de inversiones verdes centradas en el sector energético para los próximos 3 años. Estas dos organizaciones estiman que servirá para crear 9 millones de empleos en el mundo y para que las emisiones de gases de efecto invernadero que se han desplomado por el confinamiento, no reboten con fuerza cuando finalice lo peor de esta crisis provocada por el coronavirus. El plan contempla una 30 de medidas. Empezaría a aplicarse a partir de 2021 y requerirá de una inversión global de alrededor de $1 billón anual. Estamos hablando de un plan que se va a aplicar hasta 2023. En esa cantidad se incluyen los fondos públicos y la financiación privada que se movilizaría con la aplicación de las políticas gubernamentales que se proponen. El primer sorbo de actualidad. El primer sorbo de actualidad. En el Café Mañanero por la 107.9 Latinos. El Café Mañanero. El primer sorbo de actualidad tiene que ver ya con nuestro especial. El número de desplazados y refugiados en el mundo creció en casi 9 millones de personas el pasado año hasta alcanzar el récord de 79,5 millones, aproximadamente el 1% de la población mundial. Destaca el informe anual publicado por la Agencia de las Naciones Unidas para los refugiados ACNUR. Se trata de la cifra más alta recogida por el organismo desde que recopila estas estadísticas publicadas como cada año en vísperas del Día Mundial del Refugiado. Recordemos este 20 de junio. El incremento se explica en parte por el mayor flujo de desplazados en zonas como la región de Malí, del Sahel, esto en Malí, desde la República Democrática del Congo hacia Uganda o el noroeste de Siria. Eso es lo que explica el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, el italiano Filippo Grandi, al presentar el informe. De esta población en movimiento, preste mucha atención, 45,7 millones son desplazados internos dentro de sus países de origen, 26 millones de refugiados en territorios distintos al suyo, 4,2 millones de solicitantes de asilo y 3,6 millones son venezolanos considerados en una categoría distinta por la doble vertiente económica y política de su éxodo. Venezuela, cuyo éxodo en realidad supera los 5 millones de personas, es el segundo país en el mundo de refugiados contabilizados por ACNUR, solo por debajo de los 6,6 millones de sirios y superando a naciones como Afganistán, 2,7 millones, Sudán del Sur, 2,2 millones y Birmania, 1,1 millones. En cuanto a los destinos, Turquía es el país que acoge un mayor número de refugiados, 3,6 millones, seguido de Colombia, 1,8 millones, Pakistán, 1,4 millones, Uganda, 1,4 millones y Alemania, 1,1 millones. El informe subraya que el 85% de los desplazados se concentran en naciones de ingresos medios o bajos y que el 73% de los refugiados viven en países vecinos al de origen. Es el primer sorbo de actualidad, es el tiempo de una breve pausa. Ya regresamos con el boletín de actualidad. Estamos hablando de las noticias más importantes del día. Ya regresamos. Ala Broster, siguiendo las indicaciones del Ministerio de Salud Pública, pone a disposición su servicio a domicilio en el teléfono 961-93-6267. Con desayunos, arepas, pan de bono, chorizo, papas rellenas, el exquisito pollo a la Broster. Y no te olvides sus deliciosos combos, menú diario y platos especiales. Llame al 961-93-6267 o pídelos a través del Justin Uber y Globo. A la Broster te acompaña con la mejor gastronomía.

Esa es la canción Tu Enemigo, un homenaje a los refugiados Pablo López y Juanes. Gran especial en el Café Mañanero con motivo de la celebración del Día Mundial de las Personas Refugiadas. Este sábado 20 de julio, es decir, mañana. Grande a todos los refugiados donde quiera que se encuentren en cualquier parte del mundo. El Café Mañanero, contenido de calidad, nueva temporada en Latinos FM. Aquí está nuestro boletín de actualidad inmediatamente en el Café Mañanero. El Ministerio de Sanidad ha informado de 52 fallecimientos con COVID-19 en la última semana y no ha añadido nuevas muertes desde ayer, por lo que la cifra total se sitúa en 27.136, un dato que lleva congelado varias semanas a la espera de la actualización de la fecha de defunción por parte de las comunidades autónomas. De los 52 fallecimientos, uno se ha producido en Andalucía, uno en Aragón, uno en Asturias, dos en Castilla-La Mancha, tres en Castilla y León, tres en Cataluña, tres en la Comunidad Valenciana. A propósito, escuchemos al director de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón. 1.627 en camas convencionales, en hospital normal, y 312 en UCIs. Si se dan cuenta, el número de UCIs, no sé si recordarán los datos que hemos dado en estas últimas semanas, los damos semanalmente, salvo alguna vez que lo hacemos con más frecuencia. Los datos que hemos ido recibiendo reflejaban, hace tres semanas eran 631, la semana siguiente eran 550 y algo, no recuerdo bien, la semana pasada eran 431, hace unos días, creo que fue el lunes cuando volví a dar datos, eran 352, ahora ya tenemos 312 personas ingresadas en UCI por coronavirus, sabiendo que alguno de ellos podría no estar confirmado, pero en general son todos confirmados. Esto quiere decir, como decimos siempre, que el número de personas de alto riesgo para fallecer es cada vez menor lo que se refleja también en los datos de evolución de nuevos fallecidos, que como siempre con esas subidas y bajadas, algunos días un poco más, un poco menos, pero con una tendencia claramente descendente en los últimos días. Esto en cuanto a datos de seguimiento de la epidemia. Únicamente quería añadir un pequeño detalle. Estos días anteriores ha habido varias preguntas sobre los test masivos que se han hecho en Torrejón de Ardoz, en la Comunidad Autónoma de Madrid. Es un pueblo, ciudad que hay cerca de Madrid capital, en el que se ha hecho una prueba serológica a una gran parte de su población. De hecho, hemos recibido información básica de este estudio. Hay algún detalle todavía que habría que revisar, pero en principio es un estudio que sí que puede aportar datos interesantes, fundamentalmente porque se ha hecho a una población, a un porcentaje de población muy alto, casi 75% de la población ha sido testada. Esto nos indica que los resultados pueden ser muy fiables. Es cierto que cuando es voluntario y la selección no se hace aleatoriamente de los participantes, es más probable que aquellos que tienen interés en que se les haga pruebas, porque normalmente puedan pensar que han estado infectados o tienen miedo de haber sido infectados o tienen pacientes familiares a los que tienen miedo de infectar y por lo tanto más probabilidades de haber pasado la enfermedad en algún momento, tienden a ir más a hacerse las pruebas. En este caso no tenemos seguridad si ese 25% restante de población son los que tienen muy baja probabilidad de haberse infectado o si tienen muy alta probabilidad de haberse infectado. No lo sabemos, pero en todo caso el porcentaje de población es tan alto que el impacto que pueda tener ese sesgo no sería importante. En este estudio han tenido unos resultados de alrededor del 20% de la población afectada a lo largo de toda la epidemia, datos que son esperables, no es un dato que nos llame mucho la atención. Sabemos que en la Comunidad de Madrid ha habido una incidencia de la enfermedad que ha afectado aproximadamente al 10% de la población. Bueno, dejamos hasta aquí las declaraciones del doctor Simón. En cualquier caso, así quedan las cosas en el momento en que el gobierno nacional le entrega la gestión prácticamente de la crisis o pasa a manos en la gestión de la crisis a las comunidades autónomas. Nos aprestamos a entrar entonces ya en lo que es la fase 3. Por otra parte, el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ha anunciado que entre mayo y lo que va de junio se ha recuperado casi un tercio del empleo perdido por el coronavirus. Concretamente, según ha señalado durante la Comisión de Trabajo, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones en el Senado, se han recuperado un total de 286.000 empleos de los 948.000 afiliados perdidos por la pandemia hasta finales de abril. Por otra parte, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, anunció este jueves que el Ejecutivo pondrá en marcha un plan de impulso del sector turístico español dotado con 4.262 millones de euros que busca la transición hacia un modelo económico más sostenible e inclusivo, aprovechando el posicionamiento del sector como industria estratégica. Bueno, es un anuncio de alivio muy importante. Y lo cierto es que ha habido distintas reacciones por parte de los gremios del sector turístico. Escuchemos el anuncio del presidente del gobierno, Pedro Sánchez. La economía es parte también central de nuestra forma de vida. No solo afecta, por tanto, a los visitantes extranjeros, muchos, por cierto, que teníamos antes de la pandemia, y estoy convencido de que muchos más van a venir después de que pasemos esta pandemia, como la estamos atravesando, de manera óptima, con el concurso de todas las instituciones públicas, actores económicos, actores sociales. Por tanto, no solamente afecta a los visitantes extranjeros, sino también incide en la gran mayoría de compatriotas, ya que además del motor económico, el turismo forma parte de nuestras costumbres, de nuestras rutinas y de nuestro bienestar. El ocio, los viajes, las reuniones con amigos, con familiares. El turismo en España no es solo una cosa para otros y de otros, es algo nuestro. Y por eso me complace enormemente presentar hoy ante todos ustedes este trabajo en el que el Gobierno ha venido involucrándose y trabajando intensamente con todos ustedes y también con el resto de instituciones en las últimas semanas. Nos urge ponerlo en marcha porque es decisivo posibilitar su recuperación y creo que además las buenas noticias son que gracias a la evolución de la epidemia pues hemos podido lograr adelantar la reapertura de fronteras, por ejemplo, con los países Schengen el próximo sábado. Y paliar, en la medida de lo posible, los efectos adversos de la pandemia sobre su actividad y asegurar la continuidad y la competitividad del sector. España vuelve a abrirse al turismo, como bien hemos visto en ese emocionante vídeo. Hoy presentamos el plan de impulso para relanzarlo. Somos líderes mundiales y por eso cada paso que demos será un paso seguro. Lo daremos siempre con responsabilidad, con prudencia, demostrando que nuestro país es un destino seguro y saludable. Tanto para los visitantes, como bien ha dicho antes el alcalde, para los residentes. Y quiero que sepan ustedes que para mí y para el conjunto del Gobierno es un enorme orgullo saber que contamos con un competitivo y potente sector turístico. Bueno, es muy importante este plan que ha anunciado el Gobierno. Supone un reto enorme desde todo punto de vista. Primero hay que tener en cuenta lo mucho que depende del sector turístico, la economía del país, tantos empleos. Por otra parte, España se ve en la obligación de abrir fronteras justamente para recuperar este renglón económico, aunque todavía está latente la amenaza del coronavirus. La pandemia está activa en el mundo, incluso aquí en Europa. De allí que este trascendental es trascendental, repito, este plan de choque que ha presentado el Gobierno para recuperar el sector turístico. La próxima semana vamos a estar ahondando un poco más acerca de este tema, porque sobre todo nos vamos a hacer eco cómo ha recibido el sector este paquete de ayudas, este plan de choque. Desde ya les anticipamos que hay reacciones de todo tipo. Hay quienes les parece bien, a otros les parece insuficiente, a otros que llega tarde, en fin, distintas voces. Avanzamos en nuestro programa. El Café Mañanero. El Café Mañanero. Contenido de calidad, nueva temporada en Latinos FM. En materia de inmigración, la organización no gubernamental Save the Children ha instado al gobierno a aprobar una nueva ley de asilo con enfoque de infancia que asegure la protección y acogida de los niños y las niñas refugiadas en España. En concreto, reclama un equipo de profesionales especializados que acompañe al menor en todo el procedimiento y que se incluyan servicios que ayuden a los niños y a las niñas a superar las vivencias que han coordinado su desarrollo personal y su bienestar psicosocial. Save the Children pide al gobierno aprobar entonces esta iniciativa, del mismo modo que los el caso, por ejemplo, de los niños que llegan a Ceuta y Melilla con sus familias puedan acceder al sistema de acogida peninsular en igualdad de condiciones y con la mayor brevedad posible. Con motivo del Día Mundial del Refugiado, que se celebra este sábado, la ONG ha recordado que tiene programas de intervención en Andalucía, Melilla y Cataluña, donde el año pasado atendió a más de 3.700 niños solicitantes de asilo y migrantes, lo que supone, según la entidad, alrededor del 25% de los menores no acompañados en España. Estamos con el repaso de la actualidad y vamos ahora al otro lado del Atlántico. La actualidad de América Latina. Empezamos hablando de la hospitalización del presidente de Honduras por COVID-19 y neumonía este miércoles, que ha traído la atención del país centroamericano, el cual resiente la presión de la pandemia a medida que el número de casos se incrementa rápidamente en la capital. La capital Tegucigalpa. El presidente Orlando Hernández anunció la noche del martes que él y su esposa habían dado positivo a COVID-19. Pocas horas después, el mandatario fue hospitalizado luego de que los médicos determinaron que padecía neumonía. Entre marzo y el 7 de junio, Honduras confirmó 6.327 infecciones de coronavirus. En los últimos 10 días, se han sumado otros 3.329 casos, un incremento que ocurrió después de que el gobierno inició una reactivación gradual de la economía. Por otra parte, México pagó 6,1 millones de euros, de dólares, al régimen de Cuba por convenios de médicos. Centenares de médicos cubanos permanecen en los hospitales de la capital mexicana contratados para combatir la pandemia de COVID-19 y los ciudadanos se cuestionan el costo y las actividades de los galenos, aunque las autoridades de la Ciudad de México aseguran que la labor de los cubanos es vital ante la carencia de trabajadores de la salud. Asociaciones médicas denuncian que no se están teniendo en cuenta a los médicos mexicanos. Esto ocurre en México. Entre tanto, en Brasil, el ministro del Interior propuso meter en la cárcel a los sinvergüenzas, según sus palabras, del Tribunal Supremo y contribuyó a tensar la situación entre el gobierno y la justicia. Y es que Bolsonaro se deshizo este jueves de uno de los miembros más polémicos de su gobierno, Abraham Weintraub, el ministro de Educación, uno de los hombres fuertes del ala más ideológica del Ejecutivo y símbolo de guerra cultural de Bolsonaro. Estamos hablando en todo caso entonces del ministro de Educación, no del Interior, como se dijo inicialmente. Continuando con este repaso de la actualidad en América Latina, llegamos también a Colombia, donde se ha batido récord de fallecidos en un día, 87. Los contagios están en los 57.000. Escuchemos al presidente de Colombia, Iván Duque, quien ha anunciado que con motivo de varios puentes que vienen, hay que ser cautos y muy, muy responsables. Escuchemos al mandatario colombiano. Bueno, y como ustedes saben, este fin de semana y también en los que vienen tendremos varios festivos. Y yo quiero hacer un mensaje también muy claro y muy pedagógico. Aquí no estamos en una situación normal ni tradicional, estamos enfrentando una pandemia. Por eso hay restricciones muy claras frente a la movilidad intermunicipal. No estamos en vacaciones, no estamos en fiesta, no estamos en un momento donde podamos relajarnos. Todo lo contrario. Hoy más que nunca tenemos que ser bastante cautos y además muy responsables en aplicar las normas del aislamiento preventivo obligatorio. Por eso le he dado instrucciones a la DITRA, le he dado instrucciones muy claras a toda la Policía Nacional de tener los respectivos controles para que no se pueda generar esa movilidad intermunicipal que no esté autorizada expresamente en el decreto de orden público. El presidente de Colombia, Iván Duque. Pasamos ahora a Argentina. Tenemos noticias del orden económico, pero también como consecuencia de la pandemia. LATAM, la compañía chilena que dominó los cielos latinoamericanos en los últimos años, anunció su retiro de Argentina, lo que permitirá a corto plazo a la estatal Aerolíneas Argentina recuperar el monopolio que tuvo durante años en los vuelos internos. Según coincidieron en señalar los medios locales, la filial argentina de LATAM había acumulado en los últimos 2 años pérdidas por 2.600 millones de dólares. Bien, vamos a escuchar a propósito. Vamos a escuchar a Roberto Calvo, máximo ejecutivo de LATAM. 3 semanas y media después que LATAM remeció a la industria aeronáutica al iniciar un proceso de reorganización bajo la ley de quiebras de Estados Unidos, la firma citó a una junta extraordinaria de accionistas para tratar su actual situación marcada por los efectos de la pandemia de COVID-19 en la aviación comercial. Necesita aproximadamente 5.000 o 6.000 personas por operar. Lo que hemos tratado de hacer durante todo este tiempo es cuidar a la gente que trabaja en LATAM. Todo el equipo de LATAM ha tratado de cuidarse a sí mismo, pero seguimos en un momento extremadamente crítico de la crisis, no solamente para los países, pero especialmente para la industria en general. Como yo lo he comentado anteriormente, yo voy a seguir haciendo todos los esfuerzos por tratar de mantener la cantidad más grande de empleo posible dentro del grupo y tratar de mantener el grupo lo más intacto posible. Pero yo espero que en el futuro, en la medida que nos vayamos recuperando y esta compañía vuelva a ser del tamaño que fue antes, que podamos contar con los colaboradores que se fueron, si es que quieren volver, o con cualquier otra persona que tenga ganas y quiera tener el orgullo de trabajar con nosotros. Y respecto de las conversaciones con los distintos gobiernos detrás de un posible apoyo, resaltó que no queremos que nos regalen nada y que están abiertos a las distintas opciones y que la única condición que tiene la compañía es que la manera en que se haga la retribución del Estado tiene que ser justa. Andrés. Bueno, escuchábamos ahí las declaraciones que entregaba entonces el ejecutivo de LATAM a la cadena de radio ADN de Chile. Pasamos de Chile a Cuba porque el país abrirá al turismo internacional en julio, eso sí, con restricciones. Cuba, que tiene en el turismo al motor de su economía, volverá a recibir visitantes extranjeros desde este 1 de julio, pero solo en los paradisíacos islotes que bordean el territorio y extremando cuidados para evitar contagios de coronavirus. Eso es lo que han informado las autoridades de turismo. Y pasamos a las noticias del mundo también. Hacemos cubrimiento total de la actualidad en el Café Mañanero. El brote masivo de coronavirus desatado en un matadero de Alemania, exactamente en Tornies. Esto en la ciudad remana de Redauenbruck ha puesto una vez más el punto de mira a la industria cárnica que emplea mayoritariamente mano de obra barata del este de Europa y las medidas de seguridad e higiene son laxas. Esto no puede seguir así, ha afirmado el jefe del grupo parlamentario de CDU, Ralf Brainkaus, que tiene su circunscripción en Gütersloh, zona donde se enclava el matadero. De los 1.050 tests realizados en la plantilla con la ayuda de la Cruz Roja, 675 han dado por el momento positivo y 328 negativos. La industria cárnica alemana en el punto de mira por los brotes de coronavirus. Y pasamos ahora ya a lo que tiene que ver con el avance de Latino Deportes. Adolfo Jiménez del Río ha estado atento al desarrollo de la jornada número 29 que concluyó anoche. Sí, la jornada número 29 de la Liga Española y ya hoy comienza la número 30. La actualidad deportiva en el Café Mañanero a partir de las 9:30. We'll be right back. A esta hora entonces Adolfo Jiménez del Río nos trae el adelanto de Latino Deportes. Dominicano, este A ver, Adolfo Jiménez del Río. Comenzamos con las palabras de Juan Carlos Unzué, que han conmocionado el mundo deportivo español y quizá internacional. La vida merece la pena, incluso cuando todo se derrumba. Y es que ha anunciado que es enfermo de esclerosis lateral amiotrófica, ELA. Seguimos con la Liga, donde anoche vimos interesantes partidos, porque uno protagonizado por el Alavés y la Real Sociedad, donde se dio la vuelta a lo que todo se creía, que la Real Sociedad iba a ir por ese partido para tener la opción de disputar esa posición de Champions tan ansiada. Pero el Alavés no le dio el paso y lo venció 2-0. Y el Real Madrid, que goleó al Valencia Club de Fútbol 3-0 y con una jugada discutidísima de un gol de Rodrigo por parte del Valencia. Pero tenemos también más liga hoy y más adelante se la contaremos. Por ahora continuamos con la ACB porque el baloncesto también ha regresado y se están dando espectaculares resultados. Inclusive el Gran Canaria resucitó después de ir perdiendo ante el Real Madrid 43-20 y parecía que iba a poner en complicaciones al Real Madrid. Pero Sergio Llull apareció y le dio la vuelta a toda esa intención. Y lo que se ha reconfirmado, que es prácticamente la salida de Chris Froome de la Ineos y el posible otro equipo al que va a llegar. Estas y muchas cosas más ampliadas en la sección Latino Deportes. Gracias Adolfo Jiménez del Río por ese anticipo de Latino Deportes. A las 9:30 de la mañana todo el desarrollo de la información deportiva. Es el momento de una breve pausa. Recuerden, de vuelta vamos a estar con el calendario, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. Y también Adolfo vuelve con el tema político del día. Ya regresamos. Todo lo que tú necesitas o estás buscando lo encuentras en la pausa publicitaria de Latinos FM. Enseguida volvemos. Gran inauguración este domingo 14 de junio. Daddy Beach. Daddy Beach. La terraza latina más grande y elegante con la mejor rumba. Con la mejor música. DJ Evolution, Wasky DJ y Jair en la mix. Desde las 20 horas disfruta de la mejor rumba. Daddy Beach. Grabación en directo de nuevos talentos de Latinos TV. Lorena Balandre, Gema Latina, Tony de Elegant King. Verano 2020, Daddy Beach, Avenida Padre Carlos Ferris, 132, Albal, Daddy Beach. Reserva tus cenas al 600-967-588. Ayúdanos a ayudar. Campaña de recolección de alimentos. Dona alimentos no perecederos y ayuda a cientos de familias en crisis por la pandemia. Entrega tu donativo en la avenida Amado Granel Mesado 66 bajo, de lunes a viernes de 12 a 18 horas. Campaña organizada por la Federación Internacional del Fomento Social junto a las asociaciones venezolanos en la comunidad valenciana, AVEC, Mexicanos en Valencia, Sentimiento Argentino, ASIN y Club Nueva Granada. Más información al 610-036-345. Es tiempo de sonreír porque Odonto Familia ofrece facilidades para disfrutar de una completa salud dental, odontología general, odontopediatría, ortodoncia, implantes, estética dental, cirugía y blanqueamientos. Primera consulta gratis, financiación, atención de lunes a sábado. Pida ya su cita 963-440-664, WhatsApp 601-142-664, Avenida La Plata 109, Valencia. Síganos en Facebook, Clínica Odontofamilia. El mejor trato, la mejor sonrisa. ¿Speak English? ¿No habla inglés? Prepárate para el futuro. Aprovecha tu tiempo. Aprende inglés en 30 días. Sí, desde la comodidad de tu casa y con el horario que tú elijas. Aprende inglés en 30días.com. Entra en nuestra web e inscríbete. www.aprendeinglesen30días.com. Esta temporada estrenamos frecuencia. Ahora Latinos Televisión en el canal 30. Resintoniza tu tele. Es muy sencillo. Son solo tres pasos. pulsa el botón menú de tu mando, elige la opción antena y dale guardado manual. Ubica en el recuadro canal, el número 30, oprime el botón buscar y listo, ya tienes en tu pantalla Latinos Televisión. En su nueva frecuencia, Canal 30. Más y mejor programación, especialmente para ti. ¿Te gustaría disfrutar de todas las delicias de Tropilatina Pizzería y sin moverte de casa? ¡Wow! Pues llama al 960-092-436 y te lo llevamos a domicilio. ¡Wow! Menú del día y platos a la carta, ensalada de frutas, sándwich cubano, arepas con todo y mucho más. Atendemos de 11 a 21 horas todos los días menos los lunes en la avenida Campanar 14. Ah, y si cumples años en abril, ensalada de frutas gratis. Llámanos. 960-092-436 Tropilatina Pizzería. Restaurante Patacón Tostao informa a su maravillosa clientela y amantes de la gastronomía latina que ha restablecido sus servicios de comedor, barra y terraza cumpliendo los estrictos protocolos de prevención y cuidado de las autoridades sanitarias. Disfruta gran variedad de patacones, platos colombianos, platos combinados, comidas rápidas y jugos naturales con la garantía y el sabor de Patacón Tostao. Calle Albacete 21, Zona Plaza España, Valencia. 963-225-277. Más información en patacontostao.es. WhatsAppéanos. Ahora tu comunicación con Latinos FM está al alcance de tus manos. Tus saludos, peticiones y mensajes al 640-864281. 640-864281. Tu enlace directo en Latinos FM. 640-84-4281. El Café Mañanero, contenido de calidad. El Café Mañanero. Un vídeo que está circulando mucho por las redes, Refugiados, Refugis, de Paula Vilá, nuestra artista, gracias por estar con nosotros. Va a formar parte de tu último disco. ¿Cómo surgió la idea en concreto de la canción y del vídeo? Pues bueno, esa canción la compuse con el que hoy es mi productor, que es Manu Sanz. Uh-huh. Y un día en el estudio, pues así un poco bromeando y tal, empezamos a tocar. A mí me salió esa letra, el tema de los refugiados estaba muy reciente, bueno, y sigue muy reciente. Y bueno, pues la teníamos ahí como en un cajón, no queríamos hacer nada con ella, hasta que, bueno, decidimos sacarla y bueno, hacer una llamada un poco social, ¿no? Un poco de conciencia a la gente. Y hablar no solamente de refugiados, sino de la gente que no tiene voz para expresar sus sentimientos. Exactamente, su problema, ¿no? La canción se llama Refugees, pero bueno, habla un poco de todo el sufrimiento que pasa muchísimas personas en el mundo a diario, además. ¿Y el vídeo cómo surgió también la idea y cómo lo hicisteis? ¿Cómo lo grabasteis? Lo grabamos con un equipo de gente genial. Lo hicimos en aquí en Madrid, en una localización de aquí de Madrid. Y bueno, estuvimos una noche entera grabando. La idea fue de Manu. Begging for a smile. Este sábado 20 de junio se celebra el Día Mundial del Refugiado. Según cifras de ACNUR, 79,5 millones de personas en el mundo, es decir, el 1% de la población mundial, es refugiado. Y encontramos un extenso repertorio de canciones y escuchamos a Paula Vila. Paula Vila presentándonos un trabajo discográfico donde incluye una canción dedicada a los refugiados. Se titula Refugix. La acabamos de escuchar y el intro corresponde a unas declaraciones de prensa en Madrid. Pero vamos a continuar haciendo uso del repertorio que encontramos alusivo a los refugiados. Vamos a dar cuenta de muchas canciones. Manu Chao, por ejemplo. Manu Chao también nos tiene una canción dedicada a los refugiados. We want freedom to cross the borderline. Freedom's no crime, let peaceful river flow. Let the people come and go. We want freedom to cross, freedom to pass. The everlast Arizona blue. Bloody, bloody border. No more. Sanguinary Arizona times. Es importante repasar una vez más la condición de las personas refugiadas en el mundo. 45,7 millones de los cerca de 80 millones de refugiados o desplazados en el mundo son internos. 26 millones refugiados en territorios distintos al suyo. 4,2 millones solicitantes de asilo. Y 3,6 millones son venezolanos considerados en una categoría distinta por la doble vertiente económica y política de su éxodo. Venezuela, cuyo éxodo en realidad supera los 5 millones de personas, es el segundo país en el mundo en número de refugiados contabilizados por ACNUR, solo por debajo de los 6,6 millones de sirios y superando a naciones como Afganistán, 2,7 millones, Sudán del Sur, 2,2, igualmente Birmania. En cuanto a los destinos, ¿dónde están los refugiados en el mundo? Pues Turquía es el país del mundo con más refugiados, tiene 3,6 millones, seguido de Colombia, 1,8 millones, Pakistán tiene 1,4 millones, Uganda también tiene esa misma cantidad y Alemania 1,1 millones. El informe de ACNUR subraya que el 85% de los desplazados se concentran en zonas de ingresos medios o bajos y que el 73% de los refugiados viven en países vecinos al de origen. Vamos con otro segmento de nuestro programa como es el calendario, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. Vamos a seguir introduciendo datos que tienen que ver con los refugiados en el mundo, como quiera que hoy nos estamos sumando de una forma anticipada y por razones obvias de cara al fin de semana a lo que es la celebración del Día del Refugiado. recuerden, este sábado 20 de junio. Antes de entrar con nuestro segmento, el calendario que nos trae Carlos Angulo, debo decirles que estamos en nombre de Pica Pan en Gran Vía Fernando el Católico, número 71, y que es un lugar donde podemos disfrutar gastronomía latinoamericana. Pica Pan, especialmente panadería, comidas rápidas. Pica Pan, no lo olvides. Gran Vía Fernando el Católico, número 71. Ya está de vuelta, luego de todo lo que fue el confinamiento. Bueno, ya puede disfrutar con toda seguridad los platos típicos de América Latina, especialmente de Colombia, guardando todas las medidas de seguridad e higiene que indican las autoridades sanitarias. ¿Sí? Pica Pan, no lo olvides. Vamos entonces con nuestro segmento del calendario. Lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. Carlos Angulo. Buenos días, Jorge. Buenos días, Liliana. Y un muy buenos días a todos los oyentes de El Café Mañanero. El día de hoy en el calendario tenemos que se está celebrando el Día Mundial en contra de la Explotación Sexual, así como el día de hoy, 19 de junio, a su vez están cumpliendo ya 6 años de la proclamación de Felipe VI como el nuevo rey de España luego de que su padre, Juan Carlos I de Borbón, abdicara al título. ¿Y qué más pasa un día como hoy? Pues tenemos que tal día como hoy, el político británico Boris Johnson, el primer ministro de Inglaterra, está celebrando su cumpleaños número 56, así como el día de hoy, a su vez, se están conmemorando ya 7 años del fallecimiento del icónico actor James Gandolfini, recordado por su papel de Tony Soprano en la serie Los Soprano, a la edad de 51 años. Eso es todo lo que tenemos por hoy en el calendario del Café Mañanero. Que tengan un feliz fin de semana. ¡Feliz día con el Café Mañanero! Y Adolfo Jiménez del Río nos trae el tema político del día. Y en el tema político del día tenemos nuevamente en la palestra a la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez. Y es que precisamente el PP en el día de ayer ha presentado una denuncia ante el juzgado de instrucción número 31 de Madrid, y en el cual indica que el Ministerio del Interior, que dirige Fernando Grande Marlaska, tenía un conocimiento previo de la visita de la mano derecha de Nicolás Maduro a España. También, incluso, asegura haber programado varias citas con distintas personalidades de nuestro país en los días sucesivos a su llegada, pretendiendo permanecer en Madrid. Y por eso, la representación legal del PP, en manos de Pablo Casado, reclama al juzgado que indague si hubo comunicaciones previas a la Secretaría de Estado de Interior acerca del viaje programado. Asimismo, podemos recordar que el pasado 20 de enero, el ministro de Transportes, José Luis Ábalos, se reunió en el aeropuerto de Barajas con la vicepresidenta venezolana. Un encuentro que duró aproximadamente 20 minutos en la sala VIP de la compañía Sket Valley, y a la cual el ministro Ábalos ha aportado diferentes versiones. Y en el tema político del día nos preguntamos por qué el PP está pidiéndole al instructor que practique una batería de diligencias de oficio para evitar la destrucción de las pruebas. ¿Podría alguien destruirlas? Tema político del día. Dude. Escuchamos a Paul McCartney, a quien le estamos debiendo una felicitación con motivo de su cumpleaños número 78. Nacido en Liverpool, un 18 de junio del año 1942. Bajista y gran compositor de la legendaria agrupación The Beatles. Bueno, ha estado de celebración en las últimas horas y no es para menos. Con 78 años, el icónico músico mantiene intacto aquella pasión, ese ímpetu juvenil que le llevó a adentrarse en el mundo de la música siendo aún un adolescente. Eso sí, la gran fortuna de cruzarse con gente tan importante de la música como John Lennon, George Harrison, a quien entre otras cosas ya conocía incluso desde antes del colegio. Enhorabuena a Paul McCartney por su cumpleaños número 78. Uno de los grandes créditos de la música internacional. Es el momento de invitarles a Restaurante Yacalé en la calle Vicente Sancho Tello, número 7. Ahí está, Restaurante Yacaré, desde hace algún tiempo, desde el mes de marzo exactamente. Luego entró el confinamiento y estuvo ofreciéndole a todos sus clientes lo que era el servicio a domicilio, pero restablecida la normalidad, ya está de vuelta con su comedor, con su terraza, que está estrenando, entre otras cosas, también con la barra y ese salón privado. Restaurante Yacaré, recuerda, gastronomía de Brasil y Ecuador. Puedes entrar a la web restauranteyacaré.es, hacer tu reserva, programar tu celebración. Restaurante Yacaré, no lo olvides, zona Estadio Mestalla, Metro Aragón, calle Vicente Sancho Tello, número 7. Ya regresamos. En tu misma sintonía, el Café Mañanero con Jorge Rivera, por Latinos FM 107.9. Tenemos también hoy noticias del mundo del cine. El viernes siempre sabe a espectáculo. James Cameron ha reactivado el rodaje de Avatar 2. El rodaje de las secuelas de Avatar, la película más vista del mundo, ya se ha reactivado oficialmente tras una pausa de 3 meses causada por la pandemia de coronavirus. Y para celebrarlo, el productor Jon Landau ha compartido en las redes sociales una imagen de James Cameron de nuevo en el set junto al resto del equipo, respetando las medidas sanitarias impuestas en esta nueva normalidad. ¿Qué tal será la segunda parte de Avatar? Sí, la película más vista de la historia. Es un reto superar la anterior, desde luego. Pero supone un empujón muy importante tener ese antecedente de ser la más vista del mundo y de tener al frente nuevamente a un gran productor como James Cameron. La pausa y ya regresamos. En la

me hace tanta falta. Mi viejo me está partiendo el alma. Lo recuerdo, y es que me duele tanto. Hoy su ausencia, aunque en el otro mundo, ahí nos vemos. Hoy me hace tanta falta. Mi viejo. Restaurante Brasas y Calderos estará celebrando el Día del Padre este 20 de julio. Sí, efectivamente, vamos a corroborarlo en todo caso. Recuerden que está en la avenida La Fahuir número 7, un restaurante con mucho sabor mediterráneo. Y tendrá la actuación de Dulce Nava, una cantante colombiana. El domingo anterior fue la celebración del Día del Padre en Colombia. Y lo que va a hacer en restaurante Brasas y Calderos es precisamente celebrar el Día del Padre acá en España, emular esa fecha en Colombia. Y bueno, la invitación está para que disfruten con música en vivo. Recuerden, restaurante Brasas y Calderos, avenida La Fahuir número 7. No se pierdan esta gran celebración. Entonces, Día del Padre. Por aquí justamente me está llegando algo de la programación, Día del Padre. Brasas y Calderos, que invita a celebrar el Día del Padre con un evento VIP. Y es que tiene justamente un salón de actos. Artista invitada, Dulce Navas. Dulce Navas. A ver si por aquí. Ah, el teléfono. El teléfono es el 697-879-020. 697-879-020. Apertura de puertas, 8 de la tarde, avenida La Fahuir número 7. Y escuchamos una canción de Gali Galeano que se la dedica al padre. Estamos en el Café Mañanero, Latinos FM 107.9. Vamos con un segmento que nos queda todavía pendiente y es el de la cifra, el repaso diario que hacemos a la evolución de la pandemia del coronavirus en el mundo. Nos preocupa la situación de América Latina porque siguen creciendo los casos. Vamos a ver entonces qué pasa en el mundo, qué pasa especialmente al otro lado del Atlántico. Música, actualidad, entrevistas. En el Café Mañanero de Latinos FM, produce y conduce Jorge Rivera. Produce y conduce Jorge Rivera. En el mundo ya se contabilizan 8.478.000 contagios y 452.000 muertes. Esto de acuerdo al reporte de la Universidad Johns Hopkins. Por países, en primer lugar aparece Estados Unidos con mayor incidencia, 2.117.852 contagiados y 116.857 fallecidos. Ayer estábamos hablando de 115.000. Hoy estamos hablando de 116.000. Mucho cuidado, que hay veces que de pronto no se nota el impacto de la pandemia, pero de un día a otro estamos hablando de 1.000 personas que fallecen. Y es remitirnos, por ejemplo, al caso de España, en el peor momento de la pandemia, incluso superior. En segundo lugar aparece Brasil con 978.142 contagiados. Y estamos hablando de una incidencia triple. Sí, triple a la que vimos aquí en España. Pero en lo que tiene que ver con la cifra de fallecidos, aunque es superior, bueno, no alcanza a duplicar. 47.748. Es que la pandemia aquí en España fue bastante letal. En tercer lugar encontramos a Rusia con 560.321 contagiados y 7.650 fallecidos. Es importante anotar que en el caso de Brasil todavía el crecimiento es del 18%, en Rusia del 10% y en Estados Unidos del 7%. A España la encontramos en la séptima posición, séptimo lugar, con 245.268 contagiados y 27.136 fallecidos. Y ojo, que ya hoy encontramos a Perú en la octava posición. 244.388 contagiados y 7.461 fallecidos. Perú perfectamente puede pasar en cuestión de este fin de semana a España en lo que tiene que ver con contagios. Afortunadamente, en lo que tiene que ver con fallecidos, todavía está lejos. 7.461 fallecidos con 27.136 de España. Por eso insisto que la letalidad en España ha sido bastante alta en comparación con otros países. Y también se acerca a Chile con 225.103 contagiados y 3.841 fallecidos. Pero mucho ojo que Chile todavía tiene un crecimiento de los últimos 8 días del 40%. Continuando ya con lo que tiene que ver con América Latina, en tercer lugar vamos, encontraríamos a México. A ver la situación en México. Cuarto lugar para México. 165.455 contagiados y 19.747 fallecidos. Llama la atención la alta letalidad en México en comparación con los demás países de la región de América Latina. El crecimiento en México todavía es del 19%. Quinto lugar, mucha atención para Colombia, con 57.202 contagiados, 1.955 fallecidos y un crecimiento todavía del 20%. 26%. Seguimos con este repaso de América Latina. Ecuador es sexto con 49.097 contagiados y 4.087 fallecidos. El crecimiento es del 7%. Ha remitido un poco la enfermedad. Es cierto que en Ecuador empezó a golpear primero en la región. Y seguimos con este repaso. Argentina ya tiene 37.510 contagiados y 948 fallecidos. Crecimiento todavía del 30%. Séptimo, República Dominicana con 24.645 contagiados y 635 fallecidos. Crecimiento del 12% la última semana. Le sigue Panamá con 23.354 contagiados, 475 fallecidos y un crecimiento del 22%. Finalizamos este repaso de las cifras de América Latina en Bolivia. Bolivia ya tiene 21.499 contagiados y 697 fallecidos. El crecimiento en Bolivia es del 27%. Cifras del coronavirus en el mundo y en particular en América Latina. Porque Latinos FM no tiene límites. Aquí suena el mejor pop latino. Toda la información deportiva en Latino Deportes. Estamos entonces ya con la información deportiva a nombre de Tropi Latina Pizzería en la avenida Campanar 14, un lugar para disfrutar, además de buena gastronomía latinoamericana, también deliciosas pizzas y ensaladas de frutas. Tropi Latina Pizzería. Entramos entonces en materia. Se cumplió el Real Madrid-Valencia cerrando la fecha número 29 de la Liga Española. Segunda jornada tras el coronavirus. Estamos hablando de un fútbol sin público en las gradas, con muchas restricciones, con protocolos. Y Adolfo Jiménez del Río tiene todos los detalles de lo que ha sido entonces ese compromiso y también, cómo no, de todo lo que tiene que ver con la actualidad deportiva. Debo empezar en todo caso diciendo de que tuvimos un buen encuentro, principalmente en la primera parte, cuando el Valencia alcanzó a plantar cara al Real Madrid. Pero luego aparecieron los problemas que han estado condenando al Valencia esta temporada, los problemas defensivos, y el Real Madrid vivió su gran momento. Yo me atrevería a decir que fue una de las segundas partes más brillantes de los últimos tiempos del Real Madrid. Alcanzó a meter al Valencia en su campo hasta que abrió la cuenta. Y a partir de ahí entonces el equipo bajó los brazos, se quedó con 10 hombres, uno menos que el Real Madrid, y remató la faena Asensio, que reaparecía. Datos de un partido interesante, repito, cerrando la fecha número 29 de la Liga Española. A ver si ya está Adolfo Jiménez del Río con los detalles de este interesante encuentro. Desde este medio de comunicación y nuestro programa El Café Mañanero, le enviamos a Juan Carlos Unzué un mensaje de motivación y refuerzo para enfrentar esa enfermedad tan complicada como lo es la esclerosis lateral amiotrófica ELA, y la cual él ayer anunció que la tenía, que la portaba. Es una enfermedad neurodegenerativa del sistema motor que provoca una parálisis progresiva y que comenzó él a notarla el año pasado entrenando precisamente al Girona. Y es que ya estaba afectando las extremidades, sus brazos y piernas, y de manera asimétrica, como así lo dijo en la presentación que hizo ayer en el auditorio del Camp Nou, donde se abrazó con su compañero de toda la vida, Luis Enrique Martínez. Unzué, de 53 años, desde acá le enviamos un mensaje motivador para que pueda enfrentar tal enfermedad. Y entramos de lleno con la liga, donde anoche vimos dos partidos muy interesantes. Uno, porque el Alavés le rompió todas las intenciones que tenía la Real Sociedad de poder llegar a posiciones de Champions. Es decir, queda alejado nuevamente del Atlético de Madrid, y todo porque no pudo con un Alavés aguerrido, resistente y que iba por el triunfo. Y eso fue lo que consiguió en su casa, venciendo a una Real Sociedad desconocida. 2-0 y triunfo que le permite al Alavés también ascender en la tabla de clasificación. Pero Real Madrid también hizo sus deberes, quizá con algunos fallos al principio en el primer tiempo, y que le permitieron al Valencia tener la opción de inclusive realizar dos goles por parte de Rodrigo, uno de ellos que fue anulado por posible fuera de juego de Maxi López. Pero pues decimos posible porque queda en entredicho, ya que fue decisión del VAR y posiblemente del mismo árbitro del partido, que fue a ver en el video VAR la jugada para tomar la última decisión para anular este gol. De todas maneras, Adolfo Jiménez del Río, es interesante decir que lo que en un partido ocurre, lo que el árbitro decide. En las imágenes se ve claramente, aunque, eso sí, milimétricamente, también es cierto, que sí, efectivamente, está un jugador adelantado y quedaba ahí básicamente a criterio del árbitro. La decisión que tomara se le iba a cuestionar. A mi juicio, particularmente, hizo lo correcto, lo que dice la regla. Qué injusto, qué dolía, qué fin, que el Valencia estaba llegando, que ya se le había estrellado un balón en el poste. Y que bueno, era poner al Real Madrid a remar cuesta arriba.